tratará de salir de esa mala situación en la que se encuentra, partido que también será a las 4 de la tarde. Y bueno, cerrando ya la jornada de este día domingo a las 4 de la tarde en Mérida, un estudiante que viene de empatar, como ya dijimos, ante Mineros y de caer derrotado por fecha 9 ante el Caracas Fútbol Club en calidad de visitante ambos partidos, se enfrenta al todopoderoso Club Deportivo Lara, y bueno, que por cierto, como cosa rara, creo que ya viene de ganar y bueno, y mantenerse fiel y aferrado a esa punta, y este como único equipo invicto, haciendo la acotación que un buen dato, ¿no? Tras la caída de Boca en su casa por la última jornada de fútbol argentino, en Sudamérica, el único equipo invicto en todo el fútbol sudamericano se llama Club Deportivo Lara. Por estas razones, ¿no? Y por otras situaciones que se han dado en torno, a pesar de lo de la oncena de Chuy Vera, ha sabido levantar buen fútbol y que irá a jugar de local, no representa ningún problema este partido para Lara. Tiene todas las herramientas para salir ganando. Ojo, y no, si no es con un resultado abultado. Ya veremos, Estudiantes le ha tocado duro una racha con tres de los equipos más fuertes del torneo, Caracas, Mineros, como por partido pendiente, y ahora Lara. Vamos a ver qué demuestran los pupilos de Chuy Vera ante una oncena de Zaragoza que sigue inspirada, con esa mezcla de experiencia y juventud, donde Pérez Greco, donde Castellín, donde el Chino Canto, Mea Vitali, Rey, todos ponen su grano de arena para sacar este equipo adelante, y bueno, que a pesar del buen fútbol que pueda demostrar el equipo andino, no le veo herramientas como para poder sacar un resultado positivo ante Lara, cosa que le puede complicar la situación en la tabla, porque sabemos que los últimos 4 o 5 equipos de la tabla están buscando puntos, tanto de local, de visita, en la carretera, en el bus, montado, donde estén montados. Ahí ellos están buscando puntos, porque hay que destacar que este torneo y toda la temporada ha sido muy pareja, a excepción de lo que ha conseguido el Club Deportivo Lara, que está lejos de todo, lejos de sus seguidores, lejos de en el buen fútbol, de lejos en organización, en apoyo de la fanaticada, y bueno, pienso que Lara tiene todas las herramientas necesarias para sacar el resultado positivo en el Estadio Metropolitano de Mérida el día domingo a las 4 de la tarde. Con esto cerramos lo que es este análisis previo de la jornada 10 del torneo clausura del fútbol nacional, recordándoles que ya más adelante haremos un análisis más detallado y preciso de lo que será el partido, que ya también será el día domingo en el Brígido Iriarte a eso de las 3:30 de la tarde, donde el Real Sport Club recibirá al Petrolero, el Zulia Fútbol Club. Buenas noches.